La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Y se ha abierto una polémica que tiene alcances en varios niveles, académico, jurídico, ético, en torno a un hecho que involucra a uno de los pueblos originarios argentinos y que no es precisamente reciente, data de 7 años atrás. En la comunidad Huichí de la provincia de Salta, un hombre de 28 años, miembro de esta etnia precisamente, que está cercana a Tartagal, fue detenido acusado de la violación de su hijastra, una menor de 13 años que estaba embarazada. La comunidad Huichí salió en su defensa, aduciendo que, de acuerdo con las pautas culturales propias de ese grupo, se admite el matrimonio de un hombre con dos mujeres y que en esa comunidad se considera que las chicas, a partir de la menstruación, están en condiciones de elegir compañero sexual. Bueno, aquí es donde se abre un espacio que está haciendo escuchar más de una voz, porque ha surgido, y esto ha dado pie sin duda a la polémica, en quienes han sostenido que esto debe ser aceptado porque forma parte de una costumbre ancestral. Por otro lado, ha surgido por allí la opinión de un juez que ha dicho que Huichí o no Huichí es un abuso en una niña de 13 años. Bien, digo todo esto como antecedente y para que nuestro oyente pueda enriquecerse y participar un poco más de lo que sigue. Les quiero presentar y recibir en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a la doctora Mónica Tarducci, que es antropóloga, que pertenece a la colectiva de antropólogas feministas, que obtuvo su licenciatura y doctorado en la Universidad de Buenos Aires, donde además es docente e investigadora, tiene varias maestrías. Doctora Tarducci, un gusto, y escuchamos con mucha atención lo que usted quiera referirnos, la opinión que le ha suscitado esto, y una cosa que se debe preguntar más de uno, ¿por qué 7 años después revive este hecho con esta fuerza, ¿no? Yo lo que creo es que la película El etnógrafo reactivó y un reciente una serie de notas sacada en Página 12, una de las cuales, no, las dos menciona usted, la de la antropóloga y la del juez, que son diametralmente opuestas. Y me voy a permitir corregirle un poquito. Adelante, dice, adelante, dígame. Dice, la comunidad salió. Yo leí el texto del diario. Claro. No, es que es un error común, no es suyo, digamos. Es pensar que las comunidades no occidentales son absolutamente homogéneas y no hay relaciones de poder dentro. Ese es el problema. Claro. Porque yo no escuché la voz de la nena. Yo no escuché la voz de la mamá. Nadie dice que primero se hizo la denuncia desde la directora de escuela apoyada por la madre y después por presión de los varones. Y dado que el violador o abusador es hijo del cacique, esa mujer atemorizada retiró la denuncia. Entonces, por favor, situemos las cosas en su contexto. Las mujeres y las niñas no tienen voz. Ahí el que habló hasta ahora es el abusador, su cuñado, el cacique, no la niña, no la madre. Y cuando habló, pobre la madre, fue para retirar la denuncia diciendo que el abusador se iba a casar. No habló, no hizo esa distinción glamorosa que hizo mi colega, que no sé si usted sabrá que en la facultad se hizo un acto de desagravio en la Facultad de Filosofía y Letras, donde está la carrera de antropología, donde fueron mujeres de pueblos originarios y una de la misma comunidad que piensa totalmente distinto y donde dice que eso no es ninguna costumbre, que además la nena era hijastra del señor este que la abusa. Entonces, si él estaba casado con su madre, ¿qué es eso de tener? No está en ningún... Yo en mis años de antropóloga nunca lo leí, y la prueba es que la mujer, Octorina, niega rotundamente que eso sea una costumbre de la tribu. Claro, esto cambia totalmente la cuestión, ¿no? Exactamente, por eso nosotras quisimos llevar a dar voz a los que tienen voz en ese acto de desagravio que hicimos en Filosofía y Letras. Porque si no escuchamos siempre la voz... Eso no quiere decir, y a mí me interesa mucho que quede claro que un hombre pobre y de pueblos originarios está 7 años preso y un grassi no. Eso quede claro, que la justicia es clasista, es racista, Pero lo cual, una cosa no exime la otra. Ese señor es un adulto que abusó de una niña. Y si bien lo que nosotros en antropología llamamos el relativismo cultural, que es tratar de comprender a las otras culturas sin racismo, sin el etnocentrismo de Occidente, hay, la discusión no es nueva, esto no lo empezamos nosotras, por supuesto, es una discusión que tiene unos años a medida que los colectivos y sobre todo las mujeres y las niñas son sujetas de derecho, y los crímenes que antes eran impunes porque sucedían en las cuatro paredes del hogar, entran en contradicción. Y como yo comenté una vez, una amiga mía que es abogada y trabaja en foros internacionales dice, mira, los países que violan los derechos humanos de las niñas y de las mujeres parecen antropólogos porque justifican todo como costumbre, como cultura. Claro. Y es indignante realmente. Claro. Doctora Tarducci, le agradezco tanto este aporte que nos ha hecho. Bueno, espero que haya servido. Muchísimas gracias. Seguro que sí, muy amable. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Por estos días se ha tomado conocimiento del lanzamiento de una campaña de prevención del consumo de alcohol en los jóvenes, habida cuenta que la crónica refleja cada vez con más insistencia la magnitud que tiene el problema y algunas de sus características esenciales que están instaladas como una costumbre en la sociedad, una costumbre de las malas, digamos, ¿no? Bien, para poder hablar sobre este tema, para poder detenernos a considerarlo un poco más en profundidad, es que tenemos en línea y le agradecemos mucho a la licenciada Graciela Ahumada, que es la directora del Observatorio Argentino de Drogas del CEDRONAR. Licenciada Ahumada, un gusto recibirla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos con mucha atención lo que usted nos quiera decir sobre este tema. Gracias por la invitación. Respecto del abuso de alcohol, que efectivamente se lanzó una campaña la semana pasada, refiere a que los datos que tenemos, los datos nacionales y provinciales sobre en adolescentes escolarizados, el dato más preocupante es la magnitud y el crecimiento del abuso de alcohol en jóvenes, ¿no? Uh-huh. Es decir, si en el año 2001 era del 30%, en el año 2011 estamos hablando de más del 60%. Entonces, lo que vemos es un incremento que se da paulatinamente cada dos años, que es cuando hacemos el estudio, del abuso de alcohol, que pasa fundamentalmente por los fines de semana y pasa fundamentalmente por consumo de cerveza o bebidas o tragos combinados o vino, ¿no? El orden de esto depende de la provincia. Bien, entendemos que hay algunos aspectos que son decisivos en este sentido, como por ejemplo lo habituada que está la sociedad al consumo de alcohol y su circulación como si fuera un producto más, la publicidad lo dice constantemente, la venta ilegal a menores en comercios que tienen estrictamente prohibido hacerlo, en fin, son varios los datos, ¿no? Sí, sí, tal cual, lo que usted está diciendo, pero además adquiere como una especificidad que es la venta y la percepción acerca del riesgo del uso de cerveza, ¿no? Ajá. Por ejemplo, y esto sí tiene que ver con adolescentes, porque para entender y explicar el uso abusivo de alcohol en adolescentes hay que referirnos sí o sí a la cerveza, que es una bebida que se instala en la década del 90, que explícitamente alguna cervecera dijo que apuntaban a un mercado adolescente y efectivamente yo creo que su objetivo de marketing fue logrado, ¿no? Sí. El uso de cerveza en adolescentes rompe un patrón de consumo de alcohol en jóvenes y lo instala desde otro lugar, esto es, desvinculado de los procesos de alimentación, de los almuerzos, las cenas, de los permisos paternos y demás, y se instala un consumo que es abusivo, que ocurre en cualquier momento del día. En adolescentes fundamentalmente estamos hablando de los fines de semana, ¿no? Pero me refiero, puede ser a las 3 de la tarde, a las 5, no necesariamente están acompañados de comidas, menos de permisos parentales, ¿no? Y por otro lado, los adultos y los padres, sí, de alguna manera invisibilizan el riesgo del consumo de cerveza, porque se considera que esa es como una bebida si bien es cierto, de baja graduación alcohólica, pero cuando uno conoce las cantidades que ingieren los adolescentes, en realidad están consumiendo en lo que son miligramos de alcohol una gran cantidad. Claro. Un padre, si encuentra a su hijo tomando un vaso de whisky, se va a alertar, y no está pasando lo mismo respecto de un vaso de cerveza, ¿no? Uh-huh. Y es eso lo que marca un poco la, claro, la permisividad, ¿no? Claro. Uno de los alegatos frecuentes de los fabricantes de cerveza en el mundo entero, y acá por supuesto que también, ha sido el de aludir a una baja graduación alcohólica respecto de otras bebidas, ¿no es cierto? Pero le quiero comentar respecto de esto algo que me llamó mucho la atención una vez, un cartel que leí en Estados Unidos, fue, no acá, que decía, si usted toma mucha cerveza, usted toma mucho. Claro. ¿No? Sí, ¿eh? Sí, que es así. Uno puede medirlo en gramajes de alcohol, que también se sacan las cuentas, y también, aunque tome cerveza, pero de acuerdo a la magnitud que toma, está tomando como si tomara vino. Sí. ¿Sí? Sí. Pero además tiene que ver con el patrón de comportamiento, digamos. Es eso, sí, lo que me parece que hay que, sí, hay que discutir. ¿Por qué hay que tomar y por qué hay que tomar en tanta cantidad? Estamos hablando de chicos de 12 años, de 12 a 17, ¿no? Licenciada Ahumada, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. 125 millones de personas están en riesgo de contaminación tóxica en 49 países. Así lo señala el informe anual de la Cruz Verde Suiza, denominado Los peores problemas de contaminación del mundo, y referidos a países de ingresos medios y bajos. Las sustancias incluidas son el cromo, el plomo, el mercurio y el amianto. Las principales fuentes industriales responsables son las baterías de plomo recicladas, la fundición de plomo, la minería, las curtiembres y los vertederos industriales. Los niños son especialmente vulnerables a estas sustancias, más aún en países pobres que no supervisan ni regulan las actividades contaminantes cerca de zonas densamente pobladas.